Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Acratador, un contrainformativo que está acompañándoos todos los jueves de 8 a 9 de la tarde desde el principio de los tiempos. Estáis sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Topo, una de las radios libres de aquí de Zaragoza. Ya sabéis, una radio libre significa que somos gente que no cobramos por esto, no tenemos subvenciones, no tenemos liberados, ni madre, ni padre, ni perro que nos ladre. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues podéis hacerlo a través de un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org. También tenemos redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram, Twitter y un apartado de correos, el 6032 Zaragoza 50.080. Que mira, precisamente lo que está sonando es una cosa que nos han enviado a esta dirección. Se trata del último trabajo del grupo Fongo, se titula Todo está por hacer. Bueno, ya lleva un tiempo editado, pero al final se han acordado de nosotros y aquí está sonando. Os recordamos también los teléfonos, ahora en directo a través del 976-2913-98. Si nos queréis escribir por WhatsApp, pues al 656-3816-65. Os recordamos que las repeticiones de este programa son los sábados a las 12 de la mañana y los martes a las 6 y media de la mañana. También está el podcast donde nos podéis encontrar este programa, anteriores y también el resto de programas de la emisora en nuestra página web radiotopo.org. Y no nos vamos a olvidar de las reemisiones que nos hacen a lo largo y ancho del estado. Pues aquí cerquita en Huesca tenemos Radio Espiritrompa. Pues sí, y en Barcelona tenemos a Radio Contrabanda. Y en Sabadell, muy cerquita, Radio Trama. Pasando a Valencia tenemos a Radio Malva. En la misma Valencia, más concretamente en Alcoy y Comarcas Centrales, Radio Activa. En Granada, ya yendo más hacia el sur, Radio Almaina, y en el centro de la península, aunque solo por internet, Agora Sol Radio. Y ya para terminar, por el norte tenemos Irola Irratia en Bilbao. Las aristas conforman al artista que siente dolor y amor como puntos que equidistan. Tengo una lista de cosas que me crispan para volver a sonreírlas aparto de mi vista. Y plis plas, ya no que poner mis plas y vago en zigzag por sueños sin asfaltar se escuchan. Pues nada, comenzamos año de misiones, ¿no? Sí, 2023, nada menos. Uf, ya, no sé, yo creo que debemos llevar, igual cumplimos 40 años, una cosa así, no lo sé. El acratador. El otro día nos hicieron llegar una foto de un antiguo, de una historieta del señor Azagra, que venía así a hacer un repaso de lo que era radio de Onda Borde. Onda Borde, sí. Onda Borde que estuvo emitiendo del 86 al 89. Sí, pues, más o menos. Pues una de las viñetas la dedicaba a este programa. Joder, madre mía, qué cosas. Éramos tan jóvenes. En el comienzo de nuestra vida todos son etiquetas, cifras y mentiras. Sabes el fin de la partida. Rojo y negro marcan la salida. Te venden la historia de que vale más su dinero que tu libertad. Se acota tu tiempo, la jaula es de oro y tendrás que escapar. Ya no sé lo que pudo pasar. Y empezamos un poco con la sección de local y con algo que nos afecta muy especialmente, y es que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel tiene amenaza de desalojo para el 23 de enero. De hecho, es la última fecha que les da el Ayuntamiento de Zaragoza para dejar el espacio. Recordar que este centro social viene desde 2011, cuando unas cuantas vecinas del zaragozano barrio del Gancho comenzaron a darle vida al edificio abandonado del antiguo Instituto Luis Buñuel. Es ahí cuando nace el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, un espacio generado por y para el barrio de manera comunitaria y asamblearia y que es un verdadero centro cultural y muchas cosas más en uno de los barrios más populosos de Zaragoza, donde también esta emisora ha llevado a cabo mucho trabajo. Y bueno, desde entonces se han sumado grupos y colectivos con una filosofía autogestionaria, abierta, social, que trabaja en común y donde hay más de 40 entidades ciudadanas de carácter social, de voluntariado civil, todo sin ánimo de lucro y bueno, pues donde hay de todo, desde una biblioteca y una ludoteca hasta la sede de la banda musical de la Almozara, la olla solidaria que da de comer a gente sin recursos, una cocina solidaria que reparte alrededor de 300 comidas todos los sábados, un rastro para la gente que no tiene lugar en el rastro, que es todos los primeros sábados de mes, y bueno, pues un montón de gente que la apoya desde otros barrios de Zaragoza. También recordar, por ejemplo, la primera convocatoria ya para este martes 17 de, si no me equivoco, 17 de enero, hay una concentración en la Plaza Aso, en el barrio de La Madalena, y bueno, y va a haber muchas más, hasta una manifestación que hay el día 21. Y bueno, el día 23, pues a oponerse al desalojo por la fuerza. Y ahora os vamos a dejar con una serie de audios recopilados por los compañeros de Con la Casa en la Mochila, pues de gente que es usuaria de distintas cosas de Luis Buñuel, como decía el compañero. Vamos a preguntarle qué supone para ellos que cierren este centro social comunitario. Si quieres decir tu nombre bien y si no, pues lo quieres obviar, perfecto. ¿Qué es para vosotros que cierren ahora aquí el centro social comunitario donde se os da unas raciones de comida, sin ánimo de lucro como lo hacemos siempre y de solidaridad? ¿Qué supone para vosotros y vosotras? Hombre, pues para nosotros es un horror que hagan esto, puesto que a nosotros, a ver, yo por lo menos, yo te hablo de mi experiencia para mí es importante la ración de comida y los alimentos que nos podéis subvencionar, ya que mi pensión es precaria y hay muchísimo, ahora ha subido mucho el nivel adquisitivo y la verdad yo pido que por favor que se os deje abiertos o que se os den un lugar donde podáis seguir manteniendo esta obra. Señor alcalde, no tengo el gusto de conocer a este alcalde, pero lo que sí le pediría, ya estoy en guerra con él porque está eliminando muchos gatos y nos están quitando muchas subvenciones y muchas cosas, y yo lo que sí le diría es que abra los ojos de una buena vez, ¿vale? Que deje ya de putearnos, con perdón de la expresión, y que, a ver, que tenemos que seguir sobreviviendo en un país de full de Estambul. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Hola, buenas. ¿Que solo habla así? Sí, sí, habla. Hola, buenas. Nosotros necesitamos comida cada semana, hombre, cada día. Yo cogemos la comida de aquí, hay mucha gente aquí y poquito vas a hacer. Necesitamos muchas comida cada día y nosotros no tenemos nada, ni trabajo, ni ayuda, ni pago, ni nada de nada. Y entonces, ¿dónde vamos nosotros? Y no, también se os proporciona prendas de ropa y esas cosas, ¿no? Sí, falta de todo, ropa, y mantas y de todo, o sea, todo. ¿Tú todo. Estás en contra del desalojo? No, yo estoy contra lo de ellos. Muchas gracias. Vale. Voy a preguntarle aquí a dos personas que ya llevan viniendo tiempo qué opinan de que este ayuntamiento, que dice que ayuda a la gente necesitada, cierre un centro como este en el cual estamos proporcionando, pues, dentro de las posibilidades que tenemos, ayuda para todos y todas ellas. ¿Qué opinan? Pues muy mal. Esto es muy mal porque no tenemos con qué vivir, no tenemos con qué comer y esto nos están ayudando. Por favor, no lo cierren, por favor. No, muy mal porque la gente necesitada necesita comer y que lo cierren. Teniendo gente necesitada, no lo entiendo cómo el ayuntamiento hace estas barbaridades. Pues muchísimas gracias y esperemos que consigamos que no lo cierren y continuar con esta labor. Muchas gracias a todas. Agradezco mucho al señor Adolfo Ayue ¿no? Y a todo esto de acá, de este rastro que hay aquí. Al centro social comunitario. Al centro social comunitario. Y es una lástima también que este señor alcalde quiere cerrar este centro comunal, este centro comunitario, que no solamente es importante para nosotros, que somos informales, pero es importante como un centro cultural. Prefieren tenerlo cerrado y para siempre. No es justo, señores, ¿no? Les habló aquí, desde la calle Echegaray Caballero y desde este centro cultural, José Peña. Muchas gracias. Porque la luna nos mira mal desde hace noches. Dice que tiene el alma rota, que cada vez son más los ojos que le lloran. Nos queda tanto por hacer. Porque la luna nos mira mal desde hace noches, que cada vez somos menos azul. El humo de la ciudad nunca termina, que nos cerramos la salida y que no hace... Y pasamos ahora a comentaros parte de lo que se va a organizar en relación con unas jornadas sobre la memoria histórica. Las iniciativas culturales en torno al desarrollo de la memoria histórica son una necesidad de nuestra sociedad. Es así que surgió la imagen de la memoria, unas jornadas que sirven de escaparate para las diferentes disciplinas, que abarcan todos los ámbitos que muestran esta realidad histórica ocultada. La memoria histórica es la historia de los vencidos, la historia de los silenciados, la verdad sobre todas aquellas personas con sus propias identidades truncadas violentamente, personas con nombres y apellidos, que no solo fueron represaliadas, exiliadas o asesinadas, sino que además han sido silenciadas por la historia oficial. Recuperar su dignidad y su memoria es la labor que seguimos intentando tanto artistas como entidades memorialistas en íntima colaboración. Así llegamos a nuestro sexto año, en esta nuestra quinta edición de la imagen de la memoria. Hoy más que nunca es una necesidad ciudadana aprender de ese pasado traumático para ganar un futuro verdaderamente democrático. Recuperar la historia de quienes lucharon por la democracia es tanto un respetuoso homenaje para ellos y ellas como una enseñanza irrenunciable para su dignificación y la de toda una sociedad que desea una convivencia pacífica perdurable. Esperamos que nos acompañéis en estas y en otras muchas más ediciones de la imagen de la memoria. Ellos y ellas lo merecen y nuestra sociedad lo necesita. Merecen morir de aquí de la raza humana. Flora y fauna nunca respetadas, una edificada y otra está cerrada en jaulas. Y estas jornadas que empiezan ya mañana mismo, esto lo estamos haciendo hoy el jueves 12, pues empiezan el viernes 13 con la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, que bueno, nos cuenta el rodaje en Las Hurdes a cargo del maestro Luis Buñuel, de su película Las Hurdes, Tierra sin Pan, y es una película de animación, pero que está realmente muy bien. Es en el centro de historias, en la plaza de San Agustín, en la Magdalena. Pasamos al domingo 15 a las 12 de la mañana. Tenemos una ruta de la memoria que comenzará en la esquina de Paseo Ruiseñores con Paseo Colón. Concretamente en el chalet Matías Bergua. Estará a cargo de Enrique Gómez, presidente de la asociación. Y el lunes 16, conferencia exposición sobre la 9, esta división de, bueno, de los a cargo de Jordi Siracusa, que es el autor del libro Pingüinos en París, que habla de la 9, la primera compañía militar que liberó París, compuesta mayoritariamente por españoles que habían huido, republicanos de la guerra civil. Y se inaugura la exposición, un proyecto de Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, que se podrá visitar hasta el 16 de febrero en el Centro Cívico de Torrero, en la calle Monzón. Pasamos al martes 17 a las 7 de la tarde en la librería La Pantera Rosa, que la tenéis en San Vicente de Paúl número 28. Tendrá lugar la inauguración de la exposición Solo el Olvido Será Nuestra Derrota. Esta exposición quiere contribuir a visibilizar, a través de un recorrido histórico por el pasado reciente de España, el protagonismo de muchas mujeres, un colectivo que ha contribuido con esfuerzo y luchas a los procesos de democratización de nuestro país a lo largo del siglo XX. Esto estará desde el día 17 de enero al 10 de febrero. los buenos. Y para el miércoles 18 hay una conferencia-exposición, Alcañiz, el bombardeo olvidado, a cargo de José María Maldonado, que recuerda que el 3 de marzo del 38 la aviación italiana bombardeaba Alcañiz con 10.000 kilos de bombas que crearon la destrucción entre la población civil. Nunca se llegó a saber el número de muertos, un hecho largamente ocultado. Pues bueno, así como Guernica es muy conocido, pues este bombardeo ha sido sepultado por años y años de olvido. Pues unas jornadas de lo más. Esto es en el Centro Cívico Río Ebro, en la calle Alberto Duce. Y la verdad es que merece la pena porque son unas jornadas muy, muy curradas y hay cantidad de cosas para recordar lo que es la historia viva del siglo XX en el Estado español. Sí, aquí os hemos soltado las que corresponden a la semana que viene y se extienden bastante más. O sea, echarles un vistazo que. Sí, alguna semana sí que lo recordaremos, pero ya sí. Sabéis cómo somos. Somos así. Puede que no. Ahora os vamos a dejar con un pequeño. Con el tráiler de la película que nombrábamos al principio, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Una última oportunidad de ser, pensar y actuar como siento. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental. ¿Y por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Je vous assure, votre sainteté, que Louise Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Vous avez un appel d'Espagne. Oui, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería? Las Urdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Lleva unos días mala. La racha va ahí a morir. Ah, esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Toma un significado diferente. Vuelvo a pensar, me desquicio, no puedo más decir y ver. Tanto dolor, tanta desilusión. Y ahora os vamos a soltar un par de convocatorias que teníamos por aquí recopiladas. Este sábado 14 de enero a las 5 y media de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur tenemos un concierto con un bono de apoyo de 5 euros. Podréis ver a Los Esquejes Herejes, Sly Kid, Carlitos López, Notac, Malas Pintas y Pams. La realidad es una construcción. Y también para el sábado 14 de enero se empieza a preparar una asamblea no mixta para mujeres, asamblea preparatoria del 8 de marzo, el 8M, a las 10 y media de la mañana en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y ya por último, para el martes 17 de enero a las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos de la FAF, que esto está en San Vicente de Paúl número 26, tenemos una ponencia, Feminismos en el tardofranquismo y la transición en Aragón, 1966-1980, que nos ofrece Sandra Blasco, doctora en Historia, cuya tesis sobre el movimiento feminista en Aragón fue premio extraordinario. Esto tendrá entrada libre hasta completar aforo. las ideas, pienso en cómo romper la red para sentirme. Nosotros, montes y pastos del maestrazgo Gúdar, con pinos centenarios, custodiados y mimados por cuantas generaciones han pasado por aquí. Sustento de ganado, lugar de vida de aves e insectos, fuente de vida y pulmón de oxígeno, sumidero de CO2 de las zonas industrializadas, contribuyendo así a mitigar el cambio climático. Somos energía verde y limpia, gracias a la biodiversidad en la que habitamos. Situados en Red Natura 2000. Pertenecemos a tres espacios TEC, zonas de especial conservación. Maestrazgo y Sierra de Gúdar, Rambla de las Truchas, Muelas y Estrechos del río Guadalope. Pertenecemos a espacios CEPA, zonas de especial protección de las aves. Río Guadalope Maestrazgo. Estamos en peligro de extinción. Pretenden destruirnos, degradar nuestro hábitat irreversiblemente y sustituirnos por aerogeneradores. 161 aerogeneradores, 502 torres de alta tensión, 130 kilómetros de líneas eléctricas, 327 kilómetros de pistas. Las poligonales de los eólicos ocupan 70.000 hectáreas. Aerogeneradores de 200 metros de altura, torres amenazantes sobre una flora y una fauna única, y construir centenares de kilómetros de carreteras de zahorra que nos atravesarán. Todo aquello que muchos llaman progreso se llevará por delante lo que nos identifica, nos distingue como comarca y por lo que se nos conoce incluso fuera de nuestras fronteras. Nuestro terreno será irrecuperable y generaciones futuras lo van a sufrir y se preguntarán: ¿por qué permitisteis esta barbaridad? También nosotros, montes y pastos, flora y fauna, necesitamos de un modelo energético menos contaminante y más sostenible, pero no a costa de nuestra aniquilación. Nosotros ya somos montes verdes limpios y ecológicos. No tenemos voz, por eso os pedimos que no permitáis este atentado contra la naturaleza. Buscad un consenso entre todos para implantar nuevas energías, pero donde sea sostenible y sin degradar nuestro espacio. Queremos progreso sin destrucción. De 1.000 tulorenses muestran en las plazas su duelo por los macroproyectos de Gúdar y Maestrazgo. Este sábado, convocados por la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, han tenido lugar concentraciones en varios pueblos de Teruel, como Cantavieja, Mosqueruela, Mora de Rubielos, Alcañiz, Valjunquera y en la propia capital de Teruel. Queda todavía pendiente la concentración de Alcorisa el 13 de enero. El motivo de estos encuentros ha sido denunciar el destrozo que se quiere perpetrar con el proyecto eólico y fotovoltaico Cluster Maestrazgo en las comarcas de Gúdar, Jabalambre y Maestrazgo. Por ello, los asistentes han acudido vestidos de luto, con la boca tapada en silencio y portando carteles con lemas como Salvemos el Maestrazgo, SOS Gúdar Maestrazgo o Gúdar Libre de Eólicos. La asistencia a los diferentes actos ha sido muy satisfactoria, afirman desde la plataforma. En total, más de 1.000 personas han acudido a las plazas de los diferentes ayuntamientos, vestidas de negro, en señal de luto y portando su vela. Algunas han usado sus móviles. Además de vecinos y turolenses simpatizantes con estos territorios, hasta las convocatorias de Mora de Rubielos, Cantavieja y Mosquerula han acudido habitantes de las zonas limítrofes afectados por la línea de muy alta tensión que iría aparejada a este proyecto. En la ciudad de Teruel se han dado cita más de 300 personas. En Alcañiz, alrededor de 80. En Mora de Rubielos, un centenar. En Mosquerula, en torno a las 200. En Cantavieja, unas 70. Y en Valjunquera rebasaban las 300 personas. Las personas que no han podido asistir han sido invitadas a hacerse una foto con su mensaje personalizado y subirlas a sus redes sociales con el hashtag Maestrazgo Libre de Eólicos. Durante las concentraciones se ha procedido a la lectura de una poesía de Ana María Cortés dedicada a los montes afectados por el megaproyecto, en la que se ha hecho alusión al sentimiento que le tienen a la tierra sus habitantes. Habitándote he llorado, ruda tierra milenaria, no podía soportar tanta belleza bruta, tanta vida intacta, nombrando la amenaza que se ciñe en estos momentos en las sierras afectadas. Llegan noticias de amenaza y muerte, y haciendo mención a su lema, se ha instado a los asistentes a seguir defendiendo estos lugares. Maestrazgo donde el silencio habla. Es hora de cambiar el aire mudo por palabras de lucha. Acto seguido, han leído un manifiesto en el cual se ha expresado claramente la problemática situación en la que se encuentran estos territorios, que no necesitan más de lo que son ahora. En el mismo se han aclarado los motivos de estas concentraciones, que según los convocantes son muchos, por la fauna que habita en esta sierra, incluidos los putos pajaricos, como ahora les dicen algunos, por la flora, por cada bichejo que forma parte de nuestra biodiversidad, por el pastoreo, la caza, la recolección de setas o trufas, la extracción de losa y madera, por el turismo y el deporte. Todas estas actividades tendrán serios problemas, aseveran desde la plataforma, porque este negocio es de otros y ya vale de especulación, vale de que nos tomen por tontos, vale de mentiras. Se ha aprovechado para informar de que la plataforma y otros interesados van a presentar recurso de alzada dirigido a la ministra, la señora Rivera, para que reconsidere la autorización de instalar 83 molinos en Red Natura 2000, de los 123 que incluye el clúster Maestrazgo, con 500 torres de alta tensión y 300 kilómetros de pistas, lo que supondría la industrialización de estos espacios naturales. También pretenden, llegado el caso, acudir a un contencioso ante la justicia, pues los juzgados son la garantía de que se cumplan los preceptos aprobados y se garantice la legalidad de todos los proyectos y procedimientos. Para todos estos procesos, animan a la ciudadanía preocupada a participar con su tiempo y esfuerzo, ayudando a preparar procedimientos, difundir información y sufragar gastos. En el manifiesto se ha recalcado que todo ello debe hacerse desde el respeto a quienes opinan de otra forma, buscando soluciones y desde el compromiso con Gudar, el Maestrazgo y sus gentes. Han acabado el manifiesto con una expresión de dolor por el atentado contra este medio natural turolense. Y de una punta de Aragón nos vamos a la otra, en concreto hasta la Canal Roya, allí en el Pirineo, donde un atroz proyecto del cual nos hemos hecho eco en varias ocasiones ya, pues pretende acabar con este que es uno de los últimos fragmentos, porque podemos hablar casi de fragmentos ya ni de valles enteros, vírgenes del Pirineo. En concreto con la unión de estaciones entre Candanchú, Astún y Formigal, que pretende atravesar con un gigantesco telesilla de una parte a otra, pues este sitio que ha pasado de ser candidato a parque natural. De hecho, hay que recordar que la candidatura ni tan siquiera se ha retirado, o sea, sigue en pie la candidatura para convertirse en parque natural, al mismo tiempo que se van a fundir nada menos que 26 millones de euros del total de 56 millones, que también es dinero público, pero bueno, de dinero público, como si fuera como si fuera además, van destinados al turismo sostenible, tela marinera, pues eso, para esquiar en un Pirineo en el que en estos momentos a duras penas hay nieve. y en concreto el pasado 3 de enero, varios cientos de personas se concentraban en Canfrán y en concreto convocados por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y por Ecologistas en Acción y varios grupos medioambientales para hacer patente todo lo que suponía esta actuación. Decir que desde un principio no se debían haber concedido estos fondos Next Generation. De hecho, estuvo los fondos de la Unión Europea, de hecho estuvo presente la eurodiputada Silvia Rego, que dijo que bueno, pues todo lo que suponía este gasto para una actuación claramente antiecológica. Se hizo una marcha por la Canal Roya, donde sobre el terreno se explicó las afecciones a este emblemático paraje de gran belleza, intocado, por el que no atraviesan carreteras, sino solamente unas cuantas sendas que se pueden recorrer a pie y no fácilmente, precisamente, y que se van a presentar una iniciativa en la Unión Europea para paralizar la unión de estaciones de esquí por la Canal Roya y para que se reactive esta petición de parque natural. Pues eso, una zona que encima, para más inri, pues eso, no hay nieve. Todo indica que de realizarse esta unión de estaciones de esquí se tiraría de agua, o sea, se estarían malgastando recursos, y además de agua, que se le tienen que meter aditivos para que la nieve de mentira dure más, con lo cual aditivos que irán a parar a un entorno natural prácticamente único. Pues bueno, seguiremos informando y hay que reflexionar mucho sobre este impresionante derroche económico. Ahora os dejamos con un poco de música. Sonará Sly Kid, que es uno de los elementos que va a estar tocando este sábado en el Kiki Moore. Una vez más devolviendo el sabor a Zaragoza. Hoy por hoy, tú ya lo sabes, que llenes Sly Kid, Vidas complicadas y barras sencillas. Si no lo ves, no eres tan pillo. Pilla unas lentillas, soy un cuchillo y este beat es mantequilla. Bloques ocupados de aquí a la ventilla. En los pies cortez y en la cabeza dudas. Corro a por mi brother, Forrest y Bubba. Mi estilo está marindo, glaseando yuba. Se han quedado en el 2000, pero no son gran puba. Celtas en el 36, penas que no conmutan. Por mi yayo, no lo confundas con Bután. Pasan cosas aunque no te repercutan. Ni se inmutan, pero hoy torturan y ejecutan. Los marrones sí, los odios no se ocultan. Por eso me registran, pero no me multan. Mi hermano tose y por eso le auscultan. Mientras dos niñas desde la ventana les insultan. Amor de barrio, creciendo juntas. Esas gitanillas no se cortan ni las puntas. Respeto a grafiteros soplando las puntas. A veces de una línea salen varias puntas. No me hagas preguntas, no tengo respuestas. Pero pa' llegar arriba hay que subir las cuestas. ¿Sabes lo que cuesta con mi tara a cuestas? ¿Cómo te lo explico? Vi por quién apuestas. Si me dais soporte, jodo las encuestas. Desde circo nos iremos con las botas puestas. Yo nunca me pierdo, voy dejando muestras. Tu gente lo sabe, no son cosas nuestras. Vidas complicadas en cada ciudad. Vidas complicadas en cada ciudad. Vidas complicadas en cada ciudad. Nunca dejes que te digan que no valen nada. Vidas complicadas en cada ciudad. Vidas complicadas en cada ciudad. Sé que hay vidas complicadas en cada ciudad. Nunca dejes que te digan que no valen nada. Y después de haber escuchado a Sly Kid, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y más concretamente el Acratador. Y ahora vamos con una brevísima noticia sindical. Nueva sección sindical de CNT en Kentucky Fried Chicken's Delicias. La plantilla se organiza. poco después de constituir una nueva sección sindical en Puerto Venecia, en el KFC de allí, nombrando los trabajadores y trabajadoras afiliadas a CNT a una delegada sindical para representarles, ahora dan el paso las compañeras de Delicias. Como parte trabajadora de KFC, conocemos a la perfección las prácticas habituales de las encargadas y gerentes con la plantilla, usando un comportamiento autoritario represivo, con sanciones desmedidas e injustas hacia nuestras compañeras. I'm yours forever, he heard her say. Cambios de horario sin preaviso, trabajo fuera de hora, cursos sin remunerar, realizar funciones fuera de nuestra categoría o sin la prevención y formación adecuada. Las compañeras de Puerto Venecia y Delicias ya hemos denunciado alguna de estas situaciones ante la dirección de KFC, incluso ante Inspección de Trabajo. Ya hemos dado el primer paso. Esta situación no se puede permitir y queremos contar con compañeras y compañeros de otros KFC para evitarlo. Es importante estar organizados y el sindicato es nuestra herramienta. Con CNT podemos tener delegado o delegada sindical sin elecciones para que nadie más tome decisiones en nuestro nombre. Es el momento de unirse. Si trabajas para KFC, cuenta con CNT. Come back to me. And the wind and the waves whisper moanfully. Tomorrow, we will meet. Y ya que estábamos hablando de la CNT, pues vámonos a pues una cosa del pasado para la cual nos tenemos que retrotraer a hace exactamente 90 años, en concreto al 10 de enero de 1933, y en concreto a la localidad de Casas Viejas, una localidad que quedó tan marcada por los hechos de ese día que incluso se le llegó a cambiar el nombre. O sea, ahora mismo se llama Benalup Casas Viejas. Y recuerda pues la muerte a través de los rescoldos de la choza de Seis Dedos, el anarquista más célebre de este pueblo, que bueno, pues que dejaron un olor a represión. La proclamación del comunismo libertario tuvo escasa repercusión en España en enero del 33, pero en el pueblo gaditano de Casas Viejas un puñado de campesinos tiraron hacia adelante y, como castigo por parte de la República, 22 jornaleros fueron ejecutados bajo el fuego de las fuerzas de orden público. Estamos hablando de eso, de la matanza de Casas Viejas, de la que se cumplen 90 años. Fueron unos sucesos dentro de un levantamiento revolucionario que convocaron la CNT y la FAI con un escaso seguimiento. Hay que decir que, claro, estamos hablando en la península, en los años 30, mayoría de población analfabeta, y donde se informaba por los periódicos y, como mucho, te podía llegar un telegrama, eso si tenías el suficiente dinero, o a través de una centralita puede que te llegara una llamada de teléfono, pero es bastante improbable. Pues, sin embargo, los anarquistas de Casas Viejas de aquellos años siguieron la consigna de la proclamación del comunismo revolucionario, del comunismo libertario y una huelga general revolucionaria hasta sus últimas consecuencias. La República, entonces presidida por Manuel Azaña, no quería disidencias internas, en este caso por parte del anarcosindicalismo. Y bueno, pues contra la insurrección de los anarquistas se enviaron a guardias de asalto y a la Guardia Civil, cuyo cuartel había sido asaltado previamente, y pegaron fuego a la choza donde resistían los últimos alzados en Casas Viejas, matando a 22 personas, entre ellos mujeres y prácticamente niños, porque había chavales muy jóvenes allí, y hiriendo a una cantidad indeterminada. De aquellos sucesos, pues hay un libro bastante que se hizo bastante popular en su momento y que es muy fácil de leer, muy cortito, de unas 100 páginas, del aragonés Ramón J. Sender, que se llama Viaje a la aldea del crimen, que cubrió las crónicas en el periódico La Libertad. Y también hay un estudio bastante serio, este no lo he leído, Los anarquistas de Casas Viejas, del antropólogo franco-alemán Jerome Mintz, que bueno, pues que dio bastante cobertura a los sucesos, y sobre todo porque cubre una de las historias, de las facetas, de las partes más oscuras de lo que fue la Segunda República, cuando la propia República pues reprimió a la gente que, entre comillas, era demasiado revolucionaria para ello. Pues bueno, si queréis, simplemente con que busquéis casas viejas en internet, pues tenéis un montón de información sobre el asunto, y aunque han pasado 90 años, no está de más, ya que hemos empezado hablando de memoria histórica, pues hacer un poco de memoria sobre este asunto. Ahora vamos a pasar con el compañero enlatado. El cronista olivariano nos ha enviado uno de sus reportes. Sí, se nos ha escapado para los barrios del sur de la ciudad. Y es lo que hay. Pues nada, os lo soltamos aquí enlatado. Buenas tardes, acrotadores y acrotadoras. En este primer programa del año vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha acontecido en 2002. 2002 fue el año del fin de las restricciones impuestas por la COVID-19 y la apertura de las fronteras en casi todos los países. También ha sido el año del inicio de la guerra en Ucrania. También el año de la inflación récord en Occidente y las subidas de los tipos de interés. Y bueno, entre los muertos de este año han estado Shinzo Abe, exministro japonés, Mikhail Gorbachev, último presidente de la Unión Soviética, Isabel II, reina de Inglaterra, Jiang Zemin, expresidente chino, Benedicto XVI, el papa emérito, el actor Sidney Poitier, la cantante Olivia y actriz Olivia Newton-John, el cineasta Jean-Luc Godard, la actriz Angela Lansbury y el futbolista Pelé. Y bueno, vamos a empezar el resumen de los hechos del año. En enero, Abdallah Hamdok dimite como primer ministro de Sudán tras protestas con asesinatos de manifestantes. También hubo un golpe de Estado en Burkina Faso. En Portugal ganó Antonio Costa con una mayoría inesperada de 117 asientos. Febrero comienza la invasión de Ucrania y son las Olimpiadas de Invierno de Beijing. Marzo, Boric jura como presidente de Chile. En Turkmenistán, Serdán Berdimuhamedov gana con el 89% de los votos. Abril. Los precios de los alimentos suben a su nivel más alto desde que existe el índice de precios de comida de la ONU, creado en 1990. El Parlamento de Montenegro elige a Dritan Abazovic como primer ministro. Mayo. Brotes de viruela del mono. Dimite el primer ministro de Sri Lanka como resultado de unas masivas protestas en el país. El Real Madrid gana la Champions League. Junio. Bahman Mejap es elegido noveno presidente de Albania. Gustavo Petro gana las elecciones de Colombia. Julio. Shinzo Abe es asesinado. La primera imagen del telescopio James Webb es mostrada al público. Olas de calor en Europa que causan 53 muertos, fuegos tremendos y temperaturas récord en toda la Europa occidental. Ayman al-Zawahiri, jefe de Al-Qaeda, es asesinado en Kabul por la CIA. Agosto. China realiza las mayores maniobras militares en torno a Taiwán tras la visita de la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. William Ruto es elegido presidente de Kenia. Hay unas tremendas inundaciones en Pakistán con más de 1.000 muertos. Septiembre. Liz Truss se convierte en primera ministra de Reino Unido. Muere Isabel II. reina de Inglaterra. Azerbaiyán ataca posiciones armenias y mueren más de 100 soldados armenios y 71 azerbaiyanos. Rusia se anexiona Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Y hay un segundo golpe de Estado en Burkina Faso. Octubre. Xi Jinping es elegido secretario general del Partido Comunista Chino, comenzando una tercera legislatura como líder de China. Rishi Sunak se convierte en primer ministro de Reino Unido tras un corto periodo de Liz Truss. Lula vence a Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Noviembre. Netanyahu vuelve a ser primer ministro de Israel. El gobierno etíope y el TPLF firman la paz en Sudáfrica. El mundo llega a los 8.000 millones de personas. Diciembre. El Congreso de Perú quita la presidencia a Castillo tras un intento de golpe de Estado. Y bueno, con eso es más o menos el resumen del año 2022. Y ahora toca el resumen semanal de las noticias de Internacional. La primera noticia es la guerra de Ucrania, que continúa y en la cual Rusia ha tomado las posiciones en Bakhmut, Soledad y Artemovsk. Y bueno, la gran noticia de esta semana ha sido que manifestantes bolsonaristas han atacado el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil en Brasilia, en un intento de golpe de Estado, bueno, golpe de Estado no, más lo diremos entre comillas, porque ha sido más bien una manifestación con choques de poder entre la policía y los manifestantes bolsonaristas. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. La violencia policial en Estados Unidos marca un nuevo récord, con casi 100 ciudadanos muertos a manos de la policía cada mes. Este año ha habido un total de 1.176 muertos a manos de la policía de Estados Unidos. Esta semana también ha habido un atentado contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán en Kabul, donde ha habido 7 muertos y 10 heridos. Hoy mismo han suspendido todos los vuelos en Estados Unidos por fallos en el sistema informático. Pakistán sufre desabastecimiento de harina en Punjab y Baluchistán y han subido los precios en Pakistán más del 80%. Pasamos a la sección de cultura. Argentina, 1985, gana el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Y pasamos ya a noticias de ciencia. La capa de ozono se está recuperando y para 2040 volverá al nivel de 1980. Y bueno, diversos equipos científicos descubren una colisión violenta entre una galaxia intrusa y el quinteto de Stephen a 270 millones de años luz de la Tierra. Encuentra más de 100 puertas secretas en la Gran Muralla China, que no se conocían hasta ahora. Y bueno, para finalizar, finalizamos nos vamos a Perú, donde hay 17 muertos en las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en Perú. Y bueno, con esto ya están todas las noticias de la semana. Pues vamos a ir terminando. Ya tenemos a los compañeros del Rock Duvernio picando la puerta prácticamente. Sí, sí, la verdad es que nos suele pasar mucho. Nos atropella el tiempo y al final nos dejamos cosas en el tintero. Oye, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, hay un montón de convocatorias, así que os reescucháis el programa y seguro que tenéis muchas cosas que hacer. Así que hasta la semana que viene. Por mi parte, un pletórico salud y anarquía. Adiós. ¡Lotería! Día, me puso alegría, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no miré esa vida.